repaso, el riesgo país de Argentina ayer alcanzó los 1.013 puntos, que es el máximo nivel que tuvo este indicador, en toda la gestión Cambiemos, pero desde 2014 también, es decir, también es el máximo tomando parte, digamos, de la gestión anterior. Ahora, como decía, como se preguntaban, ¿no?, ustedes recién, ¿qué es el riesgo país? Y sobre todo, si nos afecta, ¿no?, en la vida cotidiana a quienes no hacemos, no solemos hacer inversiones financieras, estos movimientos de este indicador, ¿no? ¿Qué tiene de importante de ese ataque de pánico que parecen tener los medios cada vez que sube el riesgo país? Recuerdo sí. Que en el 2001 era como sí. Despertarse, ver el clima en el diario y el riesgo país, y ahí veías cómo salías a la calle. Sí, bueno, como ya que mencionás el 2001, para que tengan una idea, a principios del 2001 el riesgo país estaba en los niveles actuales. Wow. Sí, cuando termina el año, digamos, con la crisis fuerte, llegó como a los 4.000, 5.000 puntos. Pero a principios de año estaba alrededor de 1.000, que es más o menos en lo que está ahora, ¿no? En efecto, ¿no? Era levantarse todos los días y ver la temperatura a 10 grados y cuánto está el riesgo país, ¿no? A ver, ¿qué es este indicador? Es un indicador que muestra el riesgo de default de un país. Y se calcula como la diferencia entre la tasa de interés en dólares que paga un país y la tasa de interés que paga el Tesoro de Estados Unidos por los títulos de deuda emitidos por Estados Unidos, multiplicado por 100, ¿no? Es esa diferencia multiplicada por 100. Ahora, ¿por qué Estados Unidos, digamos, por qué se compara las tasas de interés con la tasa de interés de Estados Unidos? Bueno, porque este país es considerado por las agencias calificadoras como el país con menos riesgo de default en todo el mundo, ¿no? Y esto da para charlar un rato y nos vamos a ir un poco de tema, pero, digamos, esta consideración, digamos, del país, digamos, más seguro, es consecuencia, digamos, del rol hegemónico que tiene Estados Unidos a nivel global y que perpetúa, si se quiere, de manera circular ese poder por la propia confianza que el resto del mundo deposita en él. Es decir, si todas las agencias calificadoras confían en que su riesgo de default es bajo, entonces las tasas de interés que pague Estados Unidos van a ser bajas. Claro, es una causa-consecuencia claro, que se retroalimenta. Por lo tanto, exacto, el riesgo de default efectivamente va a ser bajo porque las tasas de interés son bajas. Entonces es una cosa circular, exacto, que se retroalimenta a sí mismo, como lo acabas de decir. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el dólar, digamos. ¿Por qué no fluctúa tanto el dólar como el peso? Justamente porque todos los países tomamos como referencia al dólar y lo asumimos, digamos, como una moneda confiable, ¿no? En el sentido de su valor, que no se va a devaluar. Por lo tanto, hacemos las transacciones internacionales en dólares, para lo cual demandamos dólares, por lo tanto, esa moneda se fortalece de nuevo. Es como un circuito que se retroalimenta por la propia confianza en ese poder que tiene Estados Unidos a nivel global. Es como un paréntesis, ¿no? Como para salirnos, pero sobre todo para entender por qué se toma Estados Unidos como país de referencia. Y es básicamente por el poder hegemónico que tiene a nivel mundial. Ahora bien, ¿a qué respondió este aumento del riesgo país de ayer? Los analistas, digamos, señalan varios factores. En primer lugar, un factor externo que está vinculado a la guerra comercial que Estados Unidos mantiene con China y que ahora también mantiene con México. En los últimos días, Estados Unidos determinó el aumento de aranceles a los productos provenientes de su país vecino, de México, y viene haciendo lo mismo con los productos chinos. Recordemos que tanto México como Estados Unidos y Canadá forman parte del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, por lo cual se supone que no existen aranceles al comercio entre ellos tres. Pero en los últimos días Trump determinó, digamos, un aumento a los aranceles de los productos provenientes de México. Entonces, como no se sabe cómo va a terminar este tema, esta cuestión de la guerra comercial a escala mundial prácticamente, se da lo que en finanzas se conoce como el vuelo a la calidad. Es decir, los capitales en los países emergentes vuelven a los países más seguros y, digamos, se retiran de los países emergentes de forma masiva, ¿no? Esto fue un factor. Ahora, el aumento del riesgo país no aumentó en la misma proporción ayer en todos los países emergentes. De hecho, Argentina fue el país donde más aumentó. Y esto se debe a que también hay factores internos que hicieron variar este número. En primer lugar, o en segundo lugar, si tomamos como primer lugar la cuestión externa, está la incertidumbre electoral, ¿no? Parece que los inversionistas, digamos, no tienen claro aún qué hará con la deuda la fórmula que gane las elecciones este año, digamos. A pesar de que los principales contrincantes ya aclararon que no van a salir del fondo y que todos pretenden renegociar, esto hace que, digamos, frente al riesgo de un posible default después de las elecciones, los capitales se deshagan, digamos, de los títulos argentinos. En segundo lugar, está relacionado con lo anterior, las dudas sobre la capacidad de repago que tiene el país, ¿no? Lo anterior, digamos, esas dudas o esa incertidumbre respecto a las elecciones, tiene como consecuencia que, dados los niveles actuales de riesgo país, si el gobierno que asuma, sea cual sea, a fin de año sale a buscar financiamiento en el exterior para pagar las deudas que ya tiene, tendría que pagar una tasa de interés del más del 13% en dólares, lo cual es altísimo, digamos. La tasa de interés que paga Estados Unidos es del 2% y Argentina estaría pagando el 13%. Acá volvemos de nuevo, digamos, a los círculos viciosos, ¿no? Hay desconfianza porque el nuevo gobierno, digamos, no haga frente a las deudas, entonces sube el riesgo país, entonces sube la tasa de interés, entonces se hace más difícil que el nuevo gobierno efectivamente haga frente a las deudas. De nuevo, son estos como círculos muy característicos de las finanzas, ¿no? Que dependen como del ánimo y de la confianza o desconfianza, digamos, que haya entre los inversionistas, ¿no? Sí, como que no parecería que son ecuaciones hechas para que en algún momento nos beneficiemos los países del cono sur, digamos. No, eso ni hablar, digamos. Y ahora al final vamos a ver un poco cómo impacta un poco de manera más concreta, ¿no? En el día a día, porque hasta ahora parece todo como muy volado, ¿no? Los vuelos a la calidad, qué hacen los mercados emergentes, qué hacen los capitales, digamos, parecen como cosas muy lejanas que no nos tocan. Claro. Y por último, digamos, como la última de las razones por la cual se está dando este aumento en el riesgo país en Argentina, es la fuga de capitales. La fuga de capitales durante la gestión actual se alcanza los 133 mil millones de dólares. Estos son cálculos de Arnaldo Bocco, que es un exdirector del Banco Central. ¿Qué es la fuga de capitales? De nuevo, la fuga de capitales hace referencia a las divisas, o sea, a los dólares que salen del sistema financiero y bancario nacional, es decir, que quedan fuera de la economía nacional. Incluye la compra de dólares por pequeños ahorristas, pero la compra de dólares por pequeños ahorristas no explica la fuga de capitales, es decir, es mínima, es insignificante, no le hace mella, digamos, lo que un ahorrista de clase media, digamos, pueda, para los que pueden todavía, comprar algún dólar, digamos, a fin de mes. Y esta salida del sistema se hace a través de distintas operaciones, tanto legales como ilegales, ¿no? Toda la cuestión del lavado de dinero, etcétera. Esa salida constante, digamos, de capitales del sistema es financiada por el gobierno nacional con los fondos provenientes del FMI más el resto de las reservas internacionales del Banco Central. Todo esto, digamos, para evitar que suba el dólar y mantener, digamos, como esa apariencia de paz cambiaria antes de las elecciones, ¿no? De hecho, la caída alarmante que están teniendo las reservas internacionales en los últimos días ponen dudas de nuevo, ¿no? La capacidad que tenga el país efectivamente de hacer frente a los vencimientos futuros. Ya hay un montón de estudios que están mostrando esto, ¿no? Que la caída en las reservas internacionales hace imposible que se paguen, digamos, los próximos vencimientos de deuda. Con lo cual va a ser necesario, digamos, volver a endeudarse y de nuevo, digamos, volvemos al tema de los círculos viciosos. Otra vez un círculo vicioso que no nos llevaría a ningún lugar mejor del que estamos. No, porque va a ser endeudarse para pagar la deuda vieja. O sea, nada de financiar proyectos de desarrollo ni nada de eso. Justo a cuento de esto viene como la reflexión final de cómo impacta todo esto en el día a día, ¿no? Ahí va. Ahora, suponiendo que el próximo gobierno, sea quien sea que gane, digamos, ya todos aclararon que van a renegociar con el FMI. Entonces, si suponemos eso como un dato, digamos, cierto, es decir, que vamos a seguir destinando una parte importante del presupuesto público al pago de la deuda, mayores niveles de riesgo país implican mayores tasas de interés, por lo tanto, mayores proporciones del presupuesto público que van a ser destinadas a este fin, en lugar de financiar la salud, la educación, políticas de género, políticas de medio ambiente, etcétera. O sea, en definitiva, en eso impacta, ¿no? En la medida en que sigamos renegociando estas deudas, mayores niveles de riesgo país implican, digamos, un endeudamiento cada vez más costoso, ¿no? Menos fondos disponibles para financiar todas estas otras actividades, digamos, que son necesarias para la vida digna, digamos, de cualquier persona. Claro que uno a una, cuando se empezó a hablar de toda esta la deuda que íbamos a asumir del FMI otra vez en Argentina, pensaba, bueno, con toda esta tarasca que bajaban, van a bajar un poco de plata al sistema de salud, educación, digamos, como poner algunos parches para generar una contención tal vez, y no, termina entrando todo en este circuito financiero que al final no vemos nada y solo sabemos que todo nos cuesta más caro cada día. Sí, digamos, e incluso viola los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, digamos, el FMI tiene como parte de sus reglas que el financiamiento otorgado no se puede destinar a la fuga de capitales de los países deudores, digamos. Y en este caso se está destinando 100% a la fuga de capitales, con lo cual incluso con ese argumento se podría desconocer o replantear, digamos, lo legítimo de la deuda con el FMI, ¿no? Que se está destinando para fines que el propio Fondo Monetario prohíbe, ¿no? Claro, sí, sí. Así que, bueno, seguiremos endeudándonos para desendeudarnos, para volver a endeudar. Ya sí. se me hizo el trabalengua tipo los tres tristes tigres. Sí, la deuda que endeuda, la desendeuda. Sí. Y el riesgo país que volverá a ser esto como la temperatura, seguirá. Nos encontramos en otra vez ese momento donde todos los días se va a estar hablando de esto, donde vamos a ver cómo nos vestimos leyendo la temperatura y el riesgo país, o no es tanto lo que se digamos estimula. es un dato para de precaución, al menos de prender una luz amarilla, esto que les decía antes, ¿no? Que son los niveles similares a principios del 2001. Así que, digamos, yo creo que es un dato a tener en cuenta, digamos, sí, hasta que no baje un poco, va a haber que seguirlo día a día, sí. Agostina, te agradecemos la columna, como cada 15 días compartís con nosotros y los otros 15 días, Mariana. Exacto. Gracias a la Sociedad de Economía Crítica por todas las semanas tener una noticia que no es una buena, pero es una necesaria. Sí, lamentablemente a nosotros nos toca dar este tipo de informes, pero bueno, no es culpa del mensajero. Como Agostina, le decíamos a Mariana el otro día, paren con la mala onda, todo marcha sobre ruedas, paren un poco con la mala onda. Sí, vamos a ponernos las pilas, es culpa nuestra. Pónganse las pilas. Somos porque muy mala onda nosotras. Sí, es por ustedes que después se dispara el riesgo país. Habría que pensar es la mala onda. Una relectura del riesgo país que tal vez no es tan malo, habría que verlo. Claro, vamos a buscarle la vuelta. Sí, el lado bueno del riesgo país. Vamos a ver si lo podemos pensar. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao, Agostina, nos vemos. Chao.